primas, y donde ha vivido a solas. Sobre todo el tiempo más petit fue la elección, ¿cómo se llama? Y también, naturalmente, la elección 12, pero la elección 12 fue la misma con la reparación, que es algo que es. O sea, la tiene petit y solsa. Bien, pues yo pensé, para no repetir así en forma abstracta cosas que por otra parte he explicado muchas veces y que de alguna manera son muy nucleares en todas las cosas de escola y deberíamos sin duda conocer, entonces toda la doctrina para mí era así nuclear, ¿no? De cualquier apostolado de la oración, las esperanzas de la Iglesia, las bendiciones contemporáneas entonces y las doctrinas romanas acerca del liberalismo que no después de la soberanía social de Jesucristo, y desde luego lo veremos algo y explicaremos. Pero a mí, cuando encontré en escola, no sé por qué deshecho, porque arrancaron unas páginas, no sé para qué cosa, y quedó el entero, no lo he encontrado, he encontrado uno roto, pero todo lo que yo necesitaba era. Es una biografía del padre Ramier, y a mí me parece que a mí me ha hecho bien releer esto. Y es muy posible que sea más nuevo y más vivo. Por otra parte, pues la parte doctrinal que queramos pues, hablar, podemos hablar tranquilamente y hacer todas las preguntas que sean, ¿no? Pero yo voy a comenzar un poco así, el tema de ver la persona en un sentido ignaciano, ¿no? Vamos a ver si conocemos al padre Enrique Ramier de carne y hueso, ¿no? Que me parece que es muy bonito, ¿sí? Y que voy a leer las primeras páginas de su biografía, no enteras, pero voy a dar los datos y los detalles que el biógrafo presenta. Después seguiremos el curso de su vida apostólica y su acción en la Iglesia, que trataremos de hacer entender la fecundidad tremenda que ha tenido y el significado de su acción en la historia de la devoción del Padre Jesús en tierra y en Cristo. El padre Ramier se llamaba Enrique María Félix. No hay que engañarse y hay que reconocer esto y saberlo, esto es así. En Francia las familias católicas se ponían a su hijo el nombre de Enrique, se lo ponían en recuerdo de Enrique IV, que era de París, que era la misa, al cual después de la Revolución Francesa, sobre todo, consideraban como si fuese el Recaredo en España. Recaredo, o sea, el rey godo que hizo la unidad católica, pues Enrique IV es el que aseguró que la monarquía francesa pues católica, ¿verdad? Nosotros no tengamos especial devoción a Enrique IV, los españoles, ¿no? Pero los franceses, legitimistas, después de la Revolución Francesa, sí que se la tenían, ¿no? Las cosas así, las políticas son así, ¿no? También la Corder tiene una familia distinta de la de Berger, una familia más tradicional, lo podríamos enseguida más así, más legitimista. La Corder, en su educación juvenil y todo, era un hombre más de burguesía liberal, dominico, pero se llamaba también Henri Dominique, y tampoco, no cabe duda que se llamaba Enrique también, por Enrique IV, ¿no? El símbolo de familia tradicional católica. Enrique María Félix Ramier nació en Castres. Castres es una población no muy grande, de cerca de Toulouse, ¿eh? En el Languedoc, está cerca de Guinea, un poco más arriba. Nació en 10 de julio de 1821. Sus padres antes que él habían tenido 4 hijas y cuando nació él por fin llega un chico. Esto tiene importancia por lo que veréis después, al cabo de un tiempo, cuando él era ya mayorcito, llegó otro hermano y entonces él, que tenía 9 años, dijo: me gusta tener un hermano porque así mi padre no le sabrá tan mal que yo sea el sacerdote. Pensó que aseguraría que el padre, las familias les gustaba tener un heredero, tener un continuador en el mundo, etc., para las casas, las cosas, ¿no? Tener un hermano aseguraba la familia y él quedaba más libre para la iglesia. Su padre era juez en el tribunal civil, por tanto un hombre de clase media, digamos, en un ambiente, digamos, de origen familiar, se ve que era muy tradicional, tenía una finca y cercana de la población. Pero la profesión, por la profesión no nota el biógrafo, el ambiente social, los magistrados, eran más bien predominaban entre ellos el liberalismo laico y anticristiano. Pero esta familia no, su padre era un juez, pero muy cristiano, muy tradicional. Su madre se llamaba Melania y habían pedido a Nuestra Señora tener un hijo. Solo niñas, hijos. Le bautizaron, esto es muy curioso, que a mí siempre me da mucha devoción esto, y además lo he procurado evitar como mujer. Lo bautizaron al día siguiente de nacido, cosa que es muy frecuente encontrarlo en biografías de hombres religiosos, santos, muchísimo. En esos tiempos hay que recordarlo, y sería una razón para cambiar las normas pastorales y litúrgicas del bautismo, ¿no? Hacer estos aplazamientos colectivos, bautizar en tiempo pascual y en cuaresma, todas estas cosas, ¿no? Él le bautizaron el día siguiente. Lo primero que noto el biógrafo es que el padre Omier tuvo toda su vida una gran devoción a la iglesia parroquial donde había sido bautizado y a la pila bautismal de su bautizo. De modo que, yendo de viaje, cosas así, para misiones y acciones pastorales, desviaba su camino, decía, quiero pasar por mi pueblo porque quiero ir a dar gracias a Dios por el bautismo. Y consideraba que su fecha de nacimiento era el día siguiente de haber nacido, el día que le bautizaron. No daba de gracias a Dios de haberle hecho nacer, sino de haber sido bautizado. Era su verdadera fecha de nacimiento. Entonces el biógrafo explica que el ambiente familiar, Padre Amier despertó la vida oyendo las narraciones maternales sobre los sacerdotes escondidos por sus abuelos, escondidos en los tiempos de la persecución de la Revolución Francesa, oyendo las descripciones de las misas y las comuniones en tiempo del terror. Por tanto, la familia, como se ve, era muy tradicional. En su corazón, Enrique concibió la primera idea del sacerdocio. Parece, se pregunta el biólogo, parece que es así, porque desde niño le gustaba jugar a celebrar misa. Yo, cuando era niño, todavía recuerdo que había juguetes que consistían en casullas, cálices, y esto, todos los otros. Entonces, la cosa de la vida, ¿no? Y campanillas, incluso había, pues, las que no funcionaban, pero que se podían montar. Por ejemplo, la sala, un texto de un ejército de San Juan. Saques. Sí, aquellos saques, pues había juguetes de esos, yo los he visto, los tenía una mano muy mayor, que se los había regalado a sus abuelos. Y entonces él, pues, celebraba misa y hacía que sus hermanas, que eran mayores que él, pues hacía hacer de feligresas, ¿no? Que se tenían unas cuatro hermanas que tenían que huir de la misa, ¿no? Para celebrar la misa y todo eso. Esto es un dato curioso. Era un carácter vivo y turbulento en su casa, y él jugaba en jardines y parques que recorrían, y lo que sea, muy, muy vivo. Después veremos sus travesuras de colegial, que son bastante notables y sí, curiosos. Cuando nació, tenía 9 años, su hermano le dijo, mejor así, nada me impedirá llegar a ser sacerdote. El señor Ramier, su padre, no tuvo ningún, puso ningún obstáculo al deseo de su hijo de ser sacerdote. O sea, yo podía decir eso y nunca se lo quitó de la cabeza, me parecía muy bien. Entonces llevó su hijo al seminario menor de Castres. En Francia entonces los petits séminaires que llamaban, era lo único que se podía mantener sin dificultades legales. Eso no solo después de la Revolución de 1830, sino ya en tiempos de la Restauración. Había muchas dificultades por parte de del Estado y de lo que se llamaba la Universidad, que era no solo la Universidad de la Sorbona de París, sino toda la red creada por Napoleón de la enseñanza estatal. Había muchas dificultades legales para la enseñanza en cosas religiosas, sobre todo la compañía de Jesús, que estaba prohibida prácticamente de una forma clandestina y semi-tolerada, ¿no? Pero las diócesis podían tener pequeños seminarios, tenían seminarios menores, ¿eh? Y es en estos seminarios menores, algunos de los cuales se confiaban a religiosos, los jesuitas dirigían pequeños seminarios, etc., seminarios menores diocesanos, ¿entiendes? Y en estos seminarios ya era una cosa sabida y convenida y prácticamente tolerada, ¿no? Se educaban no solo los que querían ser sacerdotes, sino todo el que quería una educación religiosa, que quería evitar el liceo, ¿no? Lo universitario, digamos, lo estatal, que era ya muy profundamente anticristiano. En tiempo de la Restauración Francesa, 3 o 4 años antes de la caída de Carlos X, decía Lamennais, que siempre fue un hombre muy ardiente, tanto cuanto era, digamos, de extrema derecha cuando era de extrema izquierda, se dirigía al ministro de la Instrucción Pública y decía: vuestros liceos son el vestíbulo del infierno. Y huyendo de este vestíbulo del infierno, los liceos donde se enseñaba lo que llamaríamos el bachillerato, huyendo de estos vestíbulos del infierno, el señor Ramier llevó a su hijo al pequeño seminario de Castres. Y al cabo de unos años, poco tiempo, pues lo llevó en 1832 a un colegio de jesuitas de España, Pasajes, que hay un colegio en el cual en realidad pues eran jesuitas franceses, aparte que tenían un colegio para los franceses emigrados, ¿no? Entonces nota este señor que con esto el niño, que tenía 11 años, tenía que ir a un colegio 500 kilómetros de su casa, un tiempo que los viajes más largos eran los viajes más rápidos eran los de diligencia, los coches con 4 caballos, 6, etc. Con dificultades de correspondencia, ¿no? O sea que diríamos un sacrificio por parte de sus padres, pero que querían así asegurar y evitar todo contacto con la universidad. Entonces Enrique Ramier estuvo en Pasajes 2 años, o sea, de 11 a 13 años, estudiando los cursos 5.º y 4.º. Esto ya sabéis que en Francia, cuando leáis cosas de aquel tiempo, no sé cómo se está así ahora, los cursos van del revés, ¿no? Primero es el último, ¿eh? Es cuando ya están para ir a la universidad, digamos, o para ir a humanidades o bachillerato. Estos cursos básicos, que llamaríamos hoy básicos o de segunda enseñanza, se cuentan del revés, ¿no? Quinto es el último, el penúltimo, la enseñanza por octavo, entonces estaba haciendo 5.º y 4.º en los años estos 32 y 33, Pasajes. Hizo la primera comunión en 1833, por tanto, veamos, 12 años, ¿eh? ¿Quién nació? Nació el 21, perdón, el 10 de julio de 1821. 21, por eso, tiempo de la restauración, y sus padres recordando, por cosa de su juventud, su pureza, los años de terror. Tenemos que pensar que el 21, pues en Francia hace solo 19 años que hay un concordato, y por tanto se ha establecido plenamente la libertad de la Iglesia en unión con Roma, porque todo lo que es anterior al concordato, solo hay o clero que tiene libertad para ejercer el culto, pero que no tiene libertad para obedecer al Papa, ¿no? Porque se ha juramentado obedecer al Estado y estar separado de Roma, que son, están excomulgados por la Santa Sede, o clero fiel a la Santa Sede, que no aceptaba la constitución civil del clero cismática, pero que está escondido. Por eso dice que recuerdan las misas y comuniones bajo el terror, los sacerdotes ocultados. Su madre recuerda eso en su juventud. Nace el 21 y el 33, a los 12 años, hace la primera comunión. Eso es normalísimo. Es curioso que la primera comunión comunión, que ahora la vuelven a atrasar, se puso a los 7 años en tiempo de Pío X, pero la tradición, todos nuestros padres habían hecho la primera comunión a 12 años, a 14 años, o 13, etc. Así se hacía, ¿no? También se hacía como cosa normalísima, pues comulgar una vez al mes. Es curioso, en fin, en plan coloquial, si no os parece mal, voy a hablarlo así un poco por ser cierto, ¿verdad? Después preguntamos, completamos, tenemos que pensar, por ejemplo, que, por ejemplo, personas piadosas, congregantes, marianos, de padres internos del mundo apostólico, se les había inculcado de una forma muy arraigada la comunión semanal. Mi padre, por ejemplo, no hubiese dejado de comulgar los domingos por nada del mundo. Y en cambio, pues, comulgar diariamente, pues, no se hubiese ocurrido nunca. Fuera de los domingos, comulgaba el día de su santo, ¿verdad? O el día del aniversario del matrimonio, ¿no? O una fiesta de familia especialísima, ¿verdad? Una cosa así, lo normal, que era comulgar una vez por semana. ¿Eh? Y esto es un progreso de la espiritualidad, esta comunión frecuente semanal, que es una casi un fruto de los ejercicios de San Ignacio, ¿verdad? De los santos de San Francisco de Sales, que habían hablado mucho de la posibilidad de aspirar a la vida de la perfección cristiana en el mundo, ¿verdad? Para enseñar. No, digo que yo recuerdo todavía que al principio del noviciado todavía se nos leían estas cosas en el comedor y decían, cuando era una fiesta importante, un santo, por ejemplo, mañana es día de comunión. Nosotros ya comulgábamos cada día. Pero quedaba la tradición todavía de que se concedía la comunión días excepcionales de toda la semana. Cuando ya estaba, no somos jesuitas. Incluso cuando ya se comulgaba diariamente, sí, se mantenía la costumbre de establecer unos días de comunión. Días que era la tradición. Mañana es día de comunión, se día en el comedor. Mañana es día de comunión, cuando había fiesta importante. Fuera de domingo. Recordaba cuando sí, no era habitual. Todos comulgábamos cada día, pero todavía Dios quedaba hasta. En Santa Teresita se encuentra el problema que tuvo cuando le concedieron, le pedía permiso para comulgar cada día, después pues, se lo concedieron de una forma especialísima, cuando sí, se hacía el sacristán, etc. Y lo explica con un gran beneficio, ¿no? ¿Está claro? O sea, primera comunión a los 12 años. Sí. Si me permite, Padre Señor, voy a contar una anécdota más bien triste. Es coleccionadora mucho, mucho que pensar. Padre Blandín me contaba una vez que cuando él era novicio, que entró en la compañía de 20 y pico años, nació en 73, de noviciado sería 96, 98, a fines del siglo XIX, ¿no? Tal vez un poco más adelante, mejor. Pero ciertamente era novicio en la compañía antes de que Pío X dictase la norma sobre la comunión diaria, ¿no? Entonces, pues, se mantenía esto de los días de comunión, ¿eh? Y dice, y nuestro maestro de novicios nos exhortaban a que no nos dejásemos llevar del deseo de comulgar más frecuentemente que lo hacía. Pero daba el siguiente argumento, realmente espantoso. Decía que los sacramentos actúan ex opere operato y lo propio del espíritu de la compañía es adquirir los méritos ex opere operato. Lo cual es una auténtica herejía, ¿no? Era un maestro novicio, era muy integrista, o sea, es decir, lo equivocado que estaba por una malentendida tradición ascética, ¿no? Es decir, la importancia del esfuerzo humano y no la gracia de Cristo. Este es uno de los peores recuerdos que tenía el poder de este noviciado y de su maestro, ¿no? Por eso he pedido permiso para contarlo. Pero ahora ya estamos curados de espanto, ¿verdad? Por eso. Y someter la paz a tantas veces, a tanta gente, en tantas direcciones. el padre Damián hizo la primera comunión, después hizo el cuarto curso, ya se le consideró apto para entrar en humanidades, por tanto humanidades sería lo que sería un bachillerato clásico, más bien, que no hemos conocido nosotros, el bachillerato de la Ratio Studiorum, dice lo siguiente, pues más latín y griego, etc. Se tienen pocos detalles de su vida de colegio, solo queda un diploma que está en los papeles familiares, que dice que el 31 de marzo de 1834 el joven Enrique Damián, alumno de cuarto, fue recibido académico. O sea que hay una distinción entre los colegiales. Entonces hay un recuerdo del colegio que voy a leerlo, es de un compañero de colegio, Pasajes. Al morir el padre Ramier en 1884, este compañero de colegio ya muy anciano, se decía un recuerdo del padre Ramier. Yo seguía, así como mi hermano, los mismos cursos de humanidades con Enrique, más tarde el padre Ramier. Teníamos en él un terrible ebrio, en todas cosas, en éxitos literarios, en la congregación de los Santos Ángeles, dirigida por el padre Jean-Pierre. Diría también en sabiduría, sin carácter meridional, no hubiese avisé de la bondad paternal de nuestro profesor. Era un hombre sagés en francés, quiere decir prudencia, madurez, a no ser por el carácter meridional, dice este señor, que el marqués de Cosán se encontraba muy meridional, o sea, diríamos provincial, ¿no? Al occitano, padre Ramier. Mientras que este nos leía fragmentos, el profesor Jean-Thier había escrito un poema en 24 cantos titulado Clodoveo. Clodoveo es el rey de Francia que se convierte al catolicismo. Y este señor, este jesuita, había escrito un poema en 24 cantos. Y se lo leía a los alumnos, claro. Debía ser la única posibilidad de darse a conocer. 24 cantos. Y este señor dice, mientras él leía los versos, jugábamos los juegos más divertidos y más inocentes. Ramier, sobre todo, con su espíritu tan vivo y tan juguetón, imitaba muy, de una forma muy natural a un canto de un, no sé qué, un punto, no sé qué, porque decía tú, debía ser la punta, ¿sabes? Era como relojes de el cuclillo, ¿no? Y se ponía a hacer el cuclillo mientras el otro leía los versos. Yo podría todavía ponerle la música, lo que es lo que le decía con mucho énfasis, un pajarito que canta. Y debía imitarlo también, que el padre no debía saber si pasaba el cuclillo por él, si el día por fuera o se había metido en la clase. El buen padre profesor, vencido por sus súplicas, quería escuchar su concierto hasta el final, o sea que se le pedía, escucha, oiga, mire que canta. Hacía el pajarito y así por lo menos descansaba el de los versos. Otros hacían, parecían caer en síncope y los sacábamos como Malbrook y cantando la canción de Malbrook. O sea que algún alumno hacía ver que se desmayaba de emoción por los versos y entonces pues lo daba. Cantando una canción, cuando se fue la guerra. Ramier hacía marchar todo eso de frente, tanto sus deberes como sus diabluras. ¿Qué queréis? Nosotros soportábamos al profesor sus versos, era necesario que él soportase nuestras travesuras. Así nos hemos divertido en la clase mucho más que en los recreos. Y después dice del profesor, le hemos guardado su recuerdo filial. De su curso salieron tres jesuitas, de los cuales el padre Ramier, de 15 alumnos, el contingente no dice nada en contra ni de la escuela ni de su profesor. O sea que un profesor que tuvo alumnos muy buenos, de 15, 3 religiosos, pero que había escrito un poema de 24 cantos. El 12 de julio, yo no sé si os interesa, a mí esas cosas me interesan mucho, ¿no? Porque, ¿verdad? No sé, la composición, viendo el lugar, ver las personas, ver entra un poco el trato personal con el padre Ramiro. El 12 de julio de 1833, que prontito, tuvieron que irse los jesuitas franceses por orden real, donde comenzaba, eso son los prolegómenos de la cuestión dinástica, de la guerra carlista, y enseguida los jesuitas, poco después, serían expulsados ya de España otra vez, ¿no? Rosa y el conde Toreno, los primeros ministros liberales del año siguiente. Pero esta prohibición en 33 es anterior a la expulsión de los jesuitas de España. Esto debía ser porque era un colegio francés y debieron pensar que el tiempo, el 12 de julio, todavía mandaba el despotismo ilustrado, sea Bermúdez. Pero estaba ya en vísperas de comenzar la guerra carlista. Entonces tuvieron que cerrar el colegio. Se embarcaron en el puerto de pasajes y se fueron hacia Francia. Y entonces, fíjense ustedes cómo eran estas familias, esta familia de Padre Ramiro. Al cerrarse el colegio en España, 500 kilómetros de Castres, lo enviaron al colegio de Friburgo de Suiza, de la Compañía de Jesús, huyendo siempre de los vestíbulos del infierno, ¿no? Y para educarlo. Padre Ramiro viajó a Suiza, quiso presentar al rector del colegio a su muchacho de 13 años. Era un bello adolescente, ojos puros, cabellos negros, cortados un poco a la romántica sobre sus sienes. De ese tiempo se tiene esta pequeña miniatura. Mirad, si queréis dar la vuelta, veréis el Padre Ramiro de 13 años. Sí, muy guapo, está claro. Esto ya lo dice un poco romantiquito. Las cosas hay que verlas así y dar gracias a Dios siempre las cosas humanas. Esta es una pequeña familia de lo que llamaría un marxista pequeño burguesía, ¿no? De mentalidad más bien reaccionaria, que diría, contrarrevolucionaria, legitimista, etc. Tenían todo un estilo, diríamos, que ahora encontramos un poco cursi de la época, ¿no? Si ellos nos vieran ahora de aquí, nos dirían, esta gente no van sin corbata, no se escucharán. Sí, es igual, todo es igual, porque es cumplir la voluntad de Dios, y este señor la iba a cumplir, yo lo creo. En Friburgo encontró numerosos compañeros. Las ordenanzas de julio, esto es un poco. Las ordenanzas de julio son de los últimos ministerios de Carlos X, que ya la opresión liberal contraria, o lo que llamaban el partido clerical, usaban el partido PRET, a todos los legitimistas, digamos, católicos, tradicionales, una ofensiva desde los momentos de más hostilidad, digamos, de más moda volteriana en la opresión francesa, de más odio a la tradición, a la política tradicional, y a los jesuitas, en el tiempo de mucho anticlericalismo, ¿no? En el tiempo de la congregación es acusada de organizar el Partido Petre, ¿no? Y entonces el ministro de Carlos X, al final, ya se ve obligado a prohibir la enseñanza de los jesuitas de Francia. Poco tiempo después caía ya la monarquía de Carlos X. Y entonces las familias que llevaban los hijos a los colegios de los jesuitas llevaron muchísimos a Suiza de los hijos. En 1836 había 431 pensionistas franceses de un colegio jesuita en pleno funcionamiento, que no tenían, no se preocupaban de preparar exámenes universitarios, ¿eh? No tenían que hacer la selectividad, por lo menos prescindían completamente del porvenir universitario, y los padres jesuitas aplicaban allí estrictamente la ratio studiorum. Después de la retórica continuaban con estudios de filosofía, que se enseñaba en latín, matemáticas, ciencias naturales, derecho, agronomía, agronomía, muchos debían ser hijos de propietarios, rurales, etc., ¿no? Estudiaban agronomía, e incluso para los que destinaban a la carrera eclesiástica, teología. Fue un colegio para laicos, esto enseñaba ya teología, porque se suponía que muchos de ellos quisieran ser después sacerdotes o religiosos, ¿no? Todo eso, ¿no?, con una ratio estudiorum estrictamente de la compañía, sin ninguna preocupación de planes de estudios civiles. Claro, entonces pensemos un poco, cada tiempo tiene sus cosas, y muchos de aquellos hijos que podían las familias querían enviarnos a estudiar agronomía, pues si tenían que tener algo que ver con las fincas, ¿no?, familiares. En cambio, la preocupación de la validez universitaria de los estudios no la tenían, porque la mayor parte de ellos se quedarían eso, con sus patrimonios rurales heredados, ¿eh? Y no pensaban en ser jueces, ellos, o ingenieros, o arquitectos, o abogados, porque esto de los burgueses, esto debería ser más bien libre. Cada tiempo tiene sus cosas. Si hubieran sido de otra clase social o de otro ambiente, seguramente hubiesen adaptado los estudios a que pudiesen entrar en París después en la universidad de manera u otra. De acuerdo. Enrique fue muy feliz allí durante los 4 años que pasó. Tenía entonces 15 años a la fin de terminar la retórica. Sabiamente, para permitirle madurar, se le dejó 2 años en el colegio. Es que pues esto tampoco se hace ahora. 2 años en el colegio para seguir libremente cursos de letras, de filosofía y de historia. Un señor que ha terminado los estudios y está 2 años estudiando cosas sueltas que no van a tener en principio ningún valor para ningún título, sino para la maduración, para madurar. Se guardó en mucho tiempo en Friburgo el recuerdo de un éxito escolar del joven Ranier, una disertación sobre los templarios, leída en una sesión académica solemne. Estas cosas hasta hace poco se han conservado, yo todavía no recuerdo qué año, pero por ejemplo 1960, 1964 o así, eso ya lo mejor recuerdo. Y una de las últimas academias, todo el latín, hechas en San Cugat, ¿eh?, con un tema. No tengo el programa en caso, o sea, si podrías hacer tesis de filosofía y teología defendidas, etc., ¿no? Había un tribunal compuesto por el vino el dominico Emilio Saunas, ¿eh? Había un capuchino, me parece, un padre Montserrat. Una serie de grandes personalidades, ¿no? Chávez era un hombre importantísimo, asomado hasta ciego y anciano, pero el dominico, que tiene cosas escritas, una cosa en la vaca importantísima, ¿no?, ha publicado muchas cosas de gran envergadura. Y este, tal vez no recuerdo, sé que había franciscanos, dominicos, jesuitas, 4, 5 o 6 profesores, 4, poco menos. Y entonces unos alumnos seleccionados, que eran los más destacados de las promociones, pues se presentaban en público, un acto público, cuando me invitaron. Y el tribunal proponía, escogía cada uno de los jueces y decía, a ver, tal tema, ¿no? Y entonces aquel señor hacía la exhibición realmente de exponer en latín la tesis que defendía, el estado de la cuestión, la posición que sustentaba, los argumentos y tal cosa. Y entonces el profesor que le había propuesto el tema y todos los demás le hacían preguntas, objeciones, y él iba contestando todo en latín. Esto hace 20 años. ¿Verdad? Esto dice por ahí. Y se ve que esto era en plan solemne, una sesión así solemne, era una cosa que era la tradición que llamábamos mensuales, ¿no?, para la que no lo contaba. Cada mes había unas tesis de ese tipo, una discusión mensual, en que toda la comunidad escolar pues presenciaba unos diálogos, unas preguntas y respuestas entre los estudiantes de filosofía y teología y los profesores. pues entonces en un acto académico de esos, en un colegio este, que no era un colegio de teología, sino de filosofía, sino de seglares externos, no como jesuitas, pero había sesiones académicas, el idioma francés, aunque dice que en España aprendió el español, en Friburgo de Suiza aprendió el alemán, después en Inglaterra aprendió, tenía mucha facilidad para los idiomas. Y entonces, ya se explica aquí que sabía alemán también. Y después lo hablaba corrientemente, todas estas lenguas las hablaba, incluso en Inglaterra predicaba en inglés. Otro camarada de colegio dice así, no pertenecíamos a la misma clase, pero sí a la misma división. Yo tenía un año más que él, sin embargo, nos conocimos íntimamente. Nuestra amistad se hizo en el seno de la congregación de Notre Mariana, maravillosamente dirigida por el padre Lagonde, que en Saint-Achel, Friburgo y en Nantes ejerció un ministerio cuyos frutos han sido abundantes. Padre Lemier es uno de estos frutos bendecidos, no de los menores. En esta época forma parte de los dignatarios de la asociación, de la que salieron tantos jesuitas que todavía viven o muertos después de una vida de apostolado tan fecunda en obras. Esto está escrito en el momento en que escribe esto, en 1884, cuando muere el padre Lemier, o sea, jesuitas que vivían entonces. Conocí al padre Lemier, alumno de Friburgo, tal como lo encuentro en toda su carrera apostólica. Estas palabras hay que leerlas en francés, dice el mismo entren. Es una persona que, digamos, avanzada, ¿no? Digamos, impulsivo, digamos, ¿eh? Ardor, brilló, un tren, ardor, brilló. Tuve la feliz suerte de encontrarlo frecuentemente después de nuestra salida de Friburgo, en Lyon, en Roma y en otras partes. Siempre he sido el mismo, cada vez que lo veía encontrabas en él el antiguo camarada de colegio. Sube la sotana, el nupcial, el carácter sagrado del sacerdote, parecía que no habían modificado su carácter, incluso sus gestos, su modo de hacer, su salud, llenas de franqueza, que considero que han beneficiado mucho del éxito de sus obras. Dice, todavía tal vez encontraremos mejor el carácter del padre Lemier en una carta que él dirige a su padre. Si me permitís, la leo porque me ha parecido muy, muy bonita, muy expresiva. Soy, o por lo menos se cree que soy reputado ser la cabeza de mi clase. Ruego a Dios que conserve estas cualidades que parezco tener, tanto para vuestro gusto como por el interés de su gloria. Dios sabe, querido papá de mío, cuánto deseo devolveros todo lo que habéis hecho en por mí. Si no lo puedo, Dios sí lo puede y lo hará, estoy seguro, incluso en este mundo. Yo os digo, estoy seguro, y esto no es una palabra vana, es que yo creo y estoy íntimamente convencido que no puede rehusar oír las plegarias tan legítimas de un hijo. O sea, pedía para premio de su padre que él fuese. Curioso esto, ¿no? Esto para mí lo tiene mucho, ¿eh? Después ya lo veremos. Bien viudó, murió su hermano, y después él, su cuñada quedó un poco así aturdida y no sabía cómo gobernar los hijos. Él prácticamente se puso a ser de tutor de sus sobrinos. Mantuvo una correspondencia con su cuñada, muy enérgica, muy intencionada, diciendo que no deje de confiarle cualquier dificultad que tenga, exhortando de que piense que él se considere pues con un deber, no solo de caridad, sino de justicia, de familia, de velar por sus sobrinos, pues, lo cual es curioso, notable, ¿no? Este también podría decir lo que decía Santa Teresita de Teófanes de Nam, ¿no? Que no quería mucho a su familia, y decía Santa Teresita, ¿no?, de una forma que hubiese escandalizado a otros, ¿no?, que ella no entendía que hubiese santos que no hacen eso. Cosas, ¿eh? Lo he sabido, sin duda, tanto como amarlo, no, pero que han pensado más en la necesidad que también tuvo el padre Lemier de romper con la familia cuando esto le podía estrofar, ya veréis cómo. No, leo esta carta porque después encontraremos un hecho curiosísimo. Se ve que los santos ejecutan cosas que a nosotros nos parecen incompatibles. O sea, Dios no puede escuchar no dejar de escuchar las oraciones tan legítimas de un hijo. Esto me consuela cuando pienso en la imposibilidad en que estoy de pagar nunca la deuda que he contraído hacia vos por el beneficio tan precioso de una educación tan buena, tan sólida, tan religiosa como la que me habéis procurado. Pues realmente no se podría concebir cuántas son abundantes y puras las fuentes de veracidad y de sólida ciencia en que estábamos llamados a sacar algo del pozo. ¿Cuándo es grande el amor tan desinteresado, por otra parte, de estos buenos padres que ponen en nuestro progreso, como en nuestro avance? ¿Tú cómo se aplican a dar a nuestro juicio rectitud y solidez, certificar nuestro carácter? Fijaos bien en esto que dicen, de ponernos en guardia contra los peligros que nos esperan en el mundo. Religión política, tan cuanto es necesario, por todas partes nos muestran con el dedo los errores, nos señalan los escollos a evitar, escollos que en nuestros días son tan grandes, sobre todo en la literatura. Está escrito en 1836. En aquellas épocas en Francia pues hay cantidad de literatura que han dado como clásicos, cristiana, calma, que está allá, pues todo, casi todos los clásicos del anticlericalismo que en aquella época, ¿no? ¿Cuántas veces estoy obligado a decirlo? ¿Cuántas gentes hay en Francia, jóvenes, que claro, si hubiesen recibido la educación que recibo, no estarían en un estado deplorable en que están? Esta reflexión me hace más agradecido hacia Dios y hacia vosotros, hacia usted, mi querido Padre, al cual debo un beneficio tan grande. Si me hubieseis permitido de aprender, me habíais dado permiso para aprender el dibujo, pero como no he tenido al comienzo tiempo para ello, todavía no lo he comenzado, creyendo que orando así no iba contra vuestras intenciones. Desearía también aprender a escribir, no precisamente para aprender a batirme en duelo, sino para darme un poco de flexibilidad y aprender y llegar a aprender a tenerme de derecho, lo cual necesito mucho a causa de mi crecimiento, pues aquí el vivir aquí todavía me ha hecho crecer. Ahora es preciso formarme un poco, pues tengo el aire de una gran percha. Se ve que eres pecho de pecho, y entonces tendría que tener los brazos y los hombros así echados para adelante, ¿no? Y era un hombre muy alto, así como un poco pecho estrecho, y dice una gran percha. Este recitado, todo esto nos hace una imagen bastante precisa de Enrique Lamier de 17 años. Es muy alto sobre sus piernas, una gran percha, pero una percha un poco inclinada hacia adelante, pues entonces era y todavía fue siempre muy estrecho de pecho. Largos cabellos negros, que los guardó negros hasta su muerte, encuadran un rostro de mirada inteligente, una sonrisa que está siempre dispuesta a expansionarse en franca risa, mucha alegría y buen humor. Intelectualmente, los dones más ricos de penetración rápida, memoria, curiosidad viva y extraordinaria facilidad de asimilación, como de ejecución. Excelente camarada, bien visto porque tiene buen corazón y es alegre. A causa de esto se le perdonan sus ensayos de apostolado, donde dice ya un biógrafo aquí, tal vez pone un poco demasiado de cero. No sé, no alude, no dice qué pasó, pero para mí toda la vida encontró a la gente que era demasiado entusiasta. Es curioso. Bueno, señor, no he dicho que este libro que estoy leyendo está publicado por el apostolado de la oración de Francia en 1930 y pico. Al cabo de 50 años de la muerte, ¿no? Y explica que al morir el mensajero del corazón de Jesús, en la pluma de su director de entonces, Emile Regnault, en 1884, que fue el director del apostolado de la oración de aquellos años, todo el mundo, porque la dirección estaba todavía en Toulouse, pues hizo una biografía en un mensajero, por razón de que es una biografía rápida, un recuerdo de urgencia, diríamos, sino que acaba de morir y que es el fundador de la obra. Después se confió a un jesuita de la provincia que le de Toulouse la misión de hacer una biografía, que lo aceptó como un honor, pero comenzó a hablar de las dificultades de la empresa, insistía en que era conveniente dejar pasar los años para no despertar los dolores mal dormidos de los que el padre había podido irritar por sus polémicas, los que pensaban distinto que él y se enfadaron de su entusiasmo y su cualidad. Esta circunscripción terminó por perjudicar. A la muerte del padre Martín, la biografía no había sido escrita en 1926. Por tanto, 1884 a 1826, fijaos si son años, se está esperando escribir una biografía para la mía y otra la tiene que escribir. Dice, dejemos pasar el tiempo, no vayamos a ofender. Estaba preparado. Después, habrá tiempo, si preguntáis, de saber por qué estaban enfadados y qué podían ser esas cosas. Entonces el heredero pues, se puso, sacó una noticia del 28, pero todo tenía muchas cosas que hacer y pasaron 10 años y bueno, pasaron unos meses, pero murió enseguida. Entre la teología, el trabajo de la filosofía, el apostolado de la oración, etc. Está escrito por cuatro jesuitas: Parrán, Gautier, Romillet y Didon. Son importantes todos ellos. Didon tiene obras históricas importantes. Parrán tiene obras sobre Gautier, su teólogo, y Romillet es un filósofo, su anciano. Sí. Y entonces, la cuestión es que esta biografía pues, sale mucho, muy tardíamente después de muerto el padre. Para mirar, entre tanto, sigamos con su biografía. No sé si me largo demasiado, pero me he cogido con ese tema, quieren que vaya por tanto. Pero fácil no dar, ¿no? Ustedes. Ya sabe. Cuando usted vivió, cuando usted vivió, es que no sé. ¿Tenemos un poco de visión de conjunto de la vida? Claro, es que yo como que, a mí lo que me ha pasado es lo siguiente, he venido con eso metido en la cabeza por una cosa, que después funda la apostolada oración, vaya a todo eso, ya lo sabemos, podemos ir a contar más. Y no obstante, a lo mejor este padre Ramírez de carne y hueso nunca os lo habíais planteado cómo era este señor, qué educación familiar tuvo y qué talante tenía, o sea, a mí me parece que los santos hay que conocerlos para ver cómo la gracia tuvo la naturaleza, etc. Y por eso me gusta eso, ¿eh? Cuando usted diga termino, ¿eh? Bueno, entonces ahora ya tenemos más a prisa, pero la cosa ya toma otro ritmo. Entonces él, a los 17 años, 18, pide que sea admitido en la Compañía de Jesús. Esto parece ser el fruto de la formación recibida en los colegios y sobre todo para el abón de este director de Congregación Mariana. Escribe una carta a su padre, que desgraciadamente está perdida, pero consta lo que consta la respuesta paterna. Fíjense ustedes, este señor que pide a Dios la fecundidad de su apostolado, de su formación, lo pide como hijo de su padre, para que Dios premie a su padre en la educación cristiana en general. Este señor escribe a sus padres desde Friburgo, pidiéndoles permiso para ir directamente al noviciado sin ir a su casa a despedirse. Es notable esto, porque que no se puede negar que quería mucho a su familia. Pero en aquel momento se ve que Dios le dio sentir esto y tal vez temió el dolor de sus padres con la separación o lo que sea. En la carta ofrecía pagar con este sacrificio la gracia de la educación. Esto recuerda que en el Evangelio también hay aquel texto tan sorprendente que nos cuesta tanto asimilar, que aquel que Jesús le llama y dice que tiene que ir a enterrar a su padre y le dice que le exige que deje continuar. padre mío que ama tanto a su padre. Le escribe diciendo, me voy a comisión. Y espera que le dé permiso para ir a comisión sin pasar por su casa. Pero el señor Ramier exigió, sin hacer oposición a la decisión de su hijo, que Enrique volviese a Castres durante algunas semanas. Y lo tuvo en su casa 10 meses, a través de los cuales sus padres pudieron convencerse de que su vocación era seria y gozar de su hijo más afectuoso, más encantador que nunca. Repartían el tiempo entre Castres y Belmont, vieja casa, propiedad de la familia, que Enrique que le gustaba mucho, casa de campo. Y ahora si quieren, ¿puedo seguir? Sí. Entonces tuvo lugar la gran partida. En 1839, con 18 años de edad, entra en el noviciado de los jesuitas de Aviñón. Dos años de noviciado, pues recibe la tonsura y los órdenes menores y pronuncia en la 41 los primeros votos. Entonces hay una gran prueba de salud que, como son las cosas de aquel tiempo, no se sabe exactamente qué enfermedad era, pero dice que podía ser que él tenía cierta propensión a la enfermedad del corazón y se notaba entonces, aunque él vivió mucho tiempo y no pasó nada, pero se ve que temieron que ciertos síntomas que sí, probablemente cosa cardíaca, tanto que estaba temiendo si le despedirían de la compañía, le considerarían que no tenía salud para seguir, mandarlo otra vez a su casa, pues, pensando en los votos iniciales, etc. Entonces él pidió mucho por intercesión de San Francisco de Regis, que es un jesuita misionero, ¿no? Misionero popular. ¿Cómo? Cura de las también se encubriendo San Francisco. San Francisco de Regis. Es curioso porque yo casi no sé quién es. Un santo muy grande. Un santo muy grande. Misionero. Jesuita de esos, digamos, de pueblo. Misionero local. Misionero local. Evangelizador. Y campesinos. Es una cosa tremenda. Yo tengo esta idea, pero no lo he estudiado ni conozco sus. Y os prometo, dice gran santo, si me hacéis en mi favor este milagro, de pedir desde que yo seré sacerdote, de predicar tanto que me sea posible el retiro que se da en vuestro honor. O sea, hace la promesa de predicar sobre San Francisco de Regis en un retiro que se hace anualmente en un pueblo donde había nacido el santo. Gran santo, espero con una firme confianza este milagro de vuestro poder ante Dios y de vuestro amor por la compañía de Jesús, a la cual yo voy a consagrarme bajo vuestros auspicios. Obtenedme, buen santo, a pesar de mis pecados y mi miseria, y obtenedme al mismo tiempo una gracia todavía más importante, la de tender desde ahora con todas mis fuerzas a una entera negación de mí mismo y a una entera entrega. Pues, se me pide el milagro de la salud y una entrega absoluta a la entrega del servicio de Dios. El caso parece que era bastante grave para que el joven religioso se atreviese a poner esta fórmula de esto, recordarlo así. Tenía 20 años, pregunta tenía, ya los primeros síntomas de su enfermedad de corazón. Ponían estos síntomas en causa su admisión a los votos en compañía. Parece bien que era así por la solemnidad y la gravedad del tono de la oración y por la palabra milagro que está escrito en él. Pero el milagro fue concedido porque el 17 de junio del 41 Enrique Ramier pronunció los primeros votos. Es decir, esto ocurrió durante el noviciado. Durante el noviciado. Se trataba de emitir la primera de los votos del noviciado. Le concedieron después, muchos años después, bien la profesión de los votos solemnes. Entonces, y ahora comienza ya a moverse por todo el mundo. Completa los estudios literarios, lo que llamaban entonces honorado, terminaba los estudios de latín, griego, literatura, etc. Y se va esto no es en Provence. Después va a Vals, Vals près le Puy, que dicen, ¿no? Hay una casa muy célebre en la historia de la compañía, porque pasaron una serie de cosas, de problemas doctrinales, etc. De 1842. Y queda allí como alumno de filosofía hasta 1843, solo un año. Esto quiere decir que los estudios hechos en Friburgo debieron contar, porque si no, no se explica, no hacían más tiempo. Estudió solo un año, debía contar los de Suiza. Los superiores lo envían entonces a París para seguir en Sorbona cursos públicos, prepararse para la predicación. Vuelve a Valls en 1844 para comenzar su teología. En el curso del tercer año, el 10 de enero de 47, es ordenado sacerdote por el obispo de Puy y celebra en Valls su primera misa. 26 años, muy pronto, habiendo entrado ya 18 años, esto es muy rápido. Padre Ramier termina su último año de teología en Valls, parece que entonces les ordenaban y después estudiaban todavía un año de teología, parece que era la teología moral, y entonces estaba en licencia de profesor ambiente, ¿no? ¿Se sigue celebrando? Sí, sí, tengo la iglesia. ¿Está yo? Después del tercero de teología, y era un cuarto año de teología, que estudiamos coral y también algunas cosas también de teología, pero de teología normal. Sobre todo coral, si se necesitaba no para el confesionario. No, las licencias de confesión se daban después de la moral, ¿no? Pero sí, el tiempo ya había cambiado. Poco, pero ya podíamos, porque hacía falta sacerdotes. Hacía falta. Entonces nos avanzaron, pero antes era así. Pero antes era así, yo lo hice contar. Esto te hago una atmósfera de caridad y larga comprensión, amable. Dice en Valls, el padre Ramier se encontraba muy bien, porque era una casa de jesuitas jóvenes muy cosmopolita, había de 6 países distintos, tantas expulsiones de la compañía entonces, ¿no? Cuando lo expulsaban, me dicen, para nada, para aquí, ¿no? Porque en Suiza, fíjense ustedes que los jesuitas antes se ponen en Suiza, después Suiza llega a poner un artículo constitucional, prohíben los compañeros jesuitas, que todavía está, no está derogado. Padre Jeremia estudió la filosofía en Valls. Sí, el padre Hernández también había estado en Valls, cuando metemos esto, que es cuando contaba aquella anécdota de Francia y demás, pluralismo filosófico. Acaba de una conversación. Dos jesuitas estaban hablando y otro pasaba y yo hablaba. Se para un poco a ver de qué hablaban. Y estaban hablando sobre el tema de la distinción entre la esencia y la existencia de los actos. Uy, ¿qué decirles a un hombre? Se tiene que ser un primato y yo preocupo que ese millón va tan tranquilo, el otro no estaba para metafísica, no, no estaba para sutileza, no, y se reía de los que estaban discutiendo. Sí, dice que era una atmósfera muy caritativa y comprensiva, un verdadero aliento misionero. El rector escribía al padre general: cada uno de mis escolares ambiciona ser enviado a China, a Madurez, a Oriente. Gracias a Dios, vuestra paternidad podrá escoger. Valls es una pepiniere para nuestras misiones. En este contexto es donde el padre Gotrelet, porque aquellos escolares, al querer ir a misiones, estaban siempre pensando en ir a misiones y en enterarse de noticias misioneras en la China, en Madrid, cosas de esas. Les aburría pensar que tenían que estar tantos años estudiando y sin hacer nada, ¿no? ¿Eh? Y entonces el padre Gotrelet les exhortó a que se diesen cuenta que es más importante que el apostolado de la palabra, el apostolado de la plegaria y de la ofrenda de la vida, que por tanto no tenían que pensar que de aquí a 8 años podían ir a la China, sino que estaban entonces evangelizando el mundo con su elección. Fundó primero como una especie de liga de oraciones entre escolares de la compañía, que después se asociaron monjas de clausura de la ciudad y se fue extendiendo. Esto fue el apostolado de oración. Nació para orientar la vida y dar paz de espíritu a gente muy fervorosa que tenía ganas de irse ya y que les daba pereza estudiar. Dijo, hacer estudiar y ofrecer vuestro estudio como plegaria, y es más infecunda vuestra oración que el apostolado. El apostolado, la oración es más importante que la oración. Esto fue en 1844, una plática de comunidad del que era padre espiritual, de los filósofos y teólogos de Rams, y según cita después el biógrafo, es evidente que el padre Ranier estaba entre los que oyeron el sermón este del padre Este es curioso en la vida, es notable pensar esto. Tantas pláticas de comunidad se dan, tantos sermones se hacen, tantas cosas en la vida, pues, y todas son importantes en cada momento, ¿no? Y en un momento dado, una cosa completamente común, una cosa que dice una verdad que todo el mundo va a saber, porque eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Que la oración es lo más importante, ya que aquí está San Pablo, después el texto del Padre Ranier decía, os conjuro por encima de todo a dirigir a Dios súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, pues es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues en efecto, no hay más que un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Dios y hombre, que se entregó a sí mismo para el rescate de todos. Esto lo dice San Pablo. Y ese es el texto, de la plática del Padre. Y este es el texto del lema del apostolado de la Priega, escrito por Padre Ranier, cuando sucede al Padre Gotelet en la dirección del apostolado. Pues es notable como esto también podemos pensar desde el punto de vista del apostolado de la oración. Aquella plática que no hubiese sido nunca más recordada, más porque los que lo oyeron si se acordaban, ¿no? Aquella plática hizo nacer una obra todavía presente en la iglesia y espero que tenga todavía mucho por venir. ¿Verdad? Y esto tiene que alentarnos en otro sentido, porque podríamos pensar una cosa también, que aquella plática tuviese este fruto. No viene de la elocuencia del padre Gotelet ni del talento de sus oyentes. Viene de la oración que siempre todo el mundo estaba haciendo, ¿no?, en la iglesia. Si tenemos que entender la plática en su verdadero sentido, tenemos que dar más importancia a la gracia de Dios que hizo que aquello fuese ocasión. Las cosas en un momento dado son fecundas cuando Dios quiere. La fecundidad no viene del que siembra ni del que riega, sino de Dios que usa de misericordia. Y viene tal vez no del sermón de Gotelet, sino de la oración de un hermano lego, de una monja de clausura, o de una madre de familia. Hay que dejar siempre lo que es de Dios es de Dios, y la obra de Dios es obra de Dios, ¿no? Está claro, ¿verdad? Ahora no hablo de lo que hablo de la obra de Dios, ¿eh? Es decir, que no hablo de lo que no digo nada contra lo que ni en favor, ¿eh? Está muy bien que se llama la obra de Dios, mi compañía se llama compañía de Dios, ¿no? Pero no le toman nombres así, universales, ¿eh? Tampoco quiere decir que toda la obra de Dios sea lo que o que todo lo que hace lo que no sea obra de Dios, que no sea unas cosas son más, otras menos, y siempre lo mismo, ¿eh? La fecundidad de la homilía de la plática de comunidad de Valspera de Puy del año 48, cuando estaba estudiando allí, 44, cuando estaba estudiando allí en Ranier, dada por el padre Gotelet, es una fecundidad que se debe pues a la oración, como la misma plática dice, ¿no? Se debe a la fidelidad, a la gracia de los que lo siguieron. Es decir, se debe a la gracia de Dios. Entonces, el padre Ranier comienza a viajar. Lo envían a Inglaterra para que aprenda inglés. Lo aprende tan pronto que por otra parte le ponen a ser de profesor en el colegio de Inglaterra de los jesuitas, una casa para jesuitas, Tony Hurst. de allí, resulta que aprende inglés tan prontamente que le hacen párroco de un pueblecito y predica y tiene mucho éxito en su predicación en inglés, entre gente católica. Explica quiénes tiene de sus discípulos, entre los cuales hay algunos, tiene 20 noviciados, tiene 20 novicios, 5 de los cuales son protestantes convertidos. Después él tiene una serie de alumnos que están estudiando filosofía. Explica metafísica y ética. Predica. Después le envían, esto es notable, curioso, le envían en septiembre a San Beunos College, un escolasticado de la compañía, para ser profesor de teología. Pero mientras va para allá, cambian de parecer los superiores, y cuando llega a San Beunos le dice que allí no le esperan, que tiene que irse a Baos otra vez. Entonces, esto parece la vuelta al mundo en 80 días, lo explica en una carta. El martes 15 de octubre a las 11 sale Holywell, en el extremo norte del país de Gales. Y por la tarde, a las 7 horas y media, en Londres. Y a las 8 y media, una hora después, sale otra vez de Londres. Y a las 8 horas y media del día siguiente, 24 horas, está en París. Está 2 días en París, sale el viernes a las 11 de la mañana, esto lo explica así en una carta. Llega a Lyon el sábado a las 6 de la tarde, el del domingo a las 2 horas, ya está en el vagón de Saint-Étienne. El lunes a las 5 de la mañana ya está en Baos para dar clase a las 9. O sea que ha viajado, dice, aunque yo todavía no sabía entonces qué tenía que enseñar. O sea que él llega allí y dice, bueno, me han traído aquí. ¿De qué soy profesor? Mire, usted a las 9 tiene clase. Le debieron decir qué tenía que hacer, y que se ve que contaban que sabía mucho y que ya se espabilaría. Entonces era profesor de teología, tenía 60 alumnos de todas las naciones. Fue profesor hasta 1859, menos al año de tercera aprobación del año 54. Le hicieron también prefecto de estudios. En el año 60 toma por tres años la cátedra de filosofía, 60-63 filosofía. Después en la Universidad de Toulouse, la Universidad Católica de Toulouse, que fue uno de los fundadores. Enseña Derecho Natural en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Después Teología Dogmática, la crease, la Facultad de Teología en ella. Así, menos durante 5 años, 1872 o 1877, estuvo en Lyon, en la redacción de Tides. El padre Lamier fue desde 1848 hasta 1884, al fin de su vida, en Stonyhurst, en Baos, en Toulouse, fue profesor. Esto es un hecho curioso porque además él fue un hombre de acción continua, pluma, ¿no? Y de creación de revistas, fundador, escritor de libros, fundador de Mensajero, redactor de Tides, de Don Germán Zapatías, porque nosotros jesuitas no eran papistas en sí, ¿no? Estaban en la línea de Pío IX, ¿no? No eran del sílabo. Aquí es una gran batalla entre los jesuitas del sílabus y los antisílabus, los católicos liberales, ¿no? Muchos en París. Y entonces, por eso, esto es uno de los hechos de la tensión que hubo de la memoria para mí, su fidelidad a la doctrina de la cuanta cubre el sílabus, su antiliberalismo, digamos. Después habrá tiempo de verlo si queréis más detalles. Entonces, hay más datos biográficos de cómo describe. Cuando estaba en su casa, no estaba casi nunca solo. Los escolares y otros profesores le rodeaban sin cesar en su habitación. Lo recibía con bondad y alegría. Conversaba con cada uno como si no tuviese otra cosa que hacer que hablar con él. Sin embargo, preparaba sus clases, las hacía autografiar, las escribía, componía obras filosóficas o estéticas, escribía artículos para el Mensajero. Llevaba una correspondencia inmensa y encontraba siempre tiempo de recibir a las personalidades católicas. Era muy humilde. Nunca se ofendían cuando sus discípulos le contradecían en clase o atacaban sus argumentos. Por el contrario, a veces cambiaba de parecer y retractaba lo que había dicho si se demostraba que estaba equivocado. En las grandes vacaciones, las vacaciones largas, iba a pasar algunos días a Mons para poner en curso los juegos o los paseos para sus queridos escolásticos. Se mezclaba con los escolares y hacía como si hubiese sido un joven de ellos. El profesor, el prefecto de estudios, ya no existía. Era el más alegre de los jóvenes religiosos. Cuando preguntaba un día al padre rector, cuando uno preguntó al padre rector dónde podía encontrar al padre Ramier, dice: id al parque y donde oigáis más ruido, hasta allí. Si queréis, ahora lo terminamos. Después ya continuaremos con los barcos. Bien, hemos ido presentando al señor, ahora vamos a, digamos, presentarlo, su biografía profesional, diríamos. Ahora el padre Soñé me lo volví a recordar, me preguntaba la cronología exacta. Esto, por tanto, fue profesor desde 1848 hasta 1864, menos cuando estuvo en la redacción de Tilles en Lyon, 1872-77. Fue profesor en Valls, primero en Stony Cours, en Inglaterra, después Valls, casi siempre, profesor de filosofía desde 1850-1859, con una interrupción de tercera promoción, y después, a partir de 60, estos años es profesor de teología, había explicado filosofía en Inglaterra, después teología en Valls, y después, a partir de 1860, durante 3 años vuelve a enseñar filosofía, y después vuelve a continuar con teología. Sí. Prefecto de estudios también fue. Sí. Aquí describen también varios rasgos de su carácter humano. Es que le gustaba mucho el contacto y la predicación y el confesionario con la gente más sencilla, ¿no? Campesinos, pueblos vecinos, las casas de formación, todo. Se apuntaba a reuniones parroquiales, cosas así. Hablan de una señora vieja de un pueblo que reunía una especie de asamblea, ¿no? Y se ve que era una mujer que tenía, pues, una dedicación a esto, enseñaba el catecismo, rezaba el rosario en la parroquia, etc. Y el padre Ramier nunca dejó de apoyarla y ayudarla para nuestras señoras, que todavía hay cita de todos señores que recordaban esta, la llamaban la Beata, que reunía la asamblea parroquial. También he leído en otra parte aquí, no sé si lo explico, no lo conozco en otro sitio, de una vez que el padre Ramier tenía comprometido ir a un sitio en un primer viernes para hacer allí una misa y una comunión. Y surgió otra necesidad, tenía que ir a otro sitio, le invitaba a otro sitio, y dijo: no, dice, allí iré después. Dice, porque si ahora cambio las fechas, dejará de haber la comunión del primer viernes en tal sitio. Entonces dice, y nadie puede pensar lo que es una comunión de menos en la vida de un cristiano. Como tenía esta devoción al bautismo, también tenía esta convicción de que hacer ser ocasión de que dejasen de comulgar a las personas, que porque él no iba allí, no habría el acto de primer viernes. Una vez es una cosa que no se puede saber del bien que se deja de hacer, de la eficiencia que eso trae. Esto lo que iremos viéndolo, y es el secreto de la eficacia de su tarea en la apostolación. El padre Ramier es un hombre convencido del carácter divinizante de la gracia de Dios y de la absoluta desproporción entre la que Dios ha dado a los hombres el don de ser participantes de la divina naturaleza, ser divinizados, ¿sí? esta conciencia de que la gracia nos divisa, que eso pues es todo lo que hay que hacer, siempre pensando que la gracia nos divisa. Esto es, digamos, es casi pues, el carisma central de su vida, ¿no? Y en torno a esto centra toda la teología del corazón de Jesús y del apostolado de la oración. Y esto me lo recuerda a mí esta anécdota suya de la devoción a la pila bautismal donde la bautizaron por una parte, y esta dedicación a la pastoral de la comunión de primer viernes y todas estas cosas. Ahora leo otra vez una carta suya a su cuñada viuda, que le dice que no pienses nunca que me importunarás. Tenme al corriente de todo, de los consuelos que te den tus hijos, de los disgustos que podrían causarte, de vuestras dificultades, de vuestros proyectos. Vuestras cartas me serán tanto más agradables cuanto más frecuentes y más largas, porque la otra idea ya no voy a molestar, no quiero molestarlos, y aunque tengo obligado a restringir mi correspondencia con todo el mundo, a usted le contestaré siempre tan pronto como pueda. Seréis perfecta, mi querida María, cuando vuestras excelentes cualidades naturales se juntará a la piedad para sobrenaturalizarlas y perfeccionarlas. Cuán feliz sería, mi querida hermana, cuando os vería gustar al fin el consuelo tan dulce que solo una piedad sólida puede procurar. Desgraciadamente, no hay sino demasiadas personas que desacreditan la piedad, mezclándola con sus defectos y con contrasentidos más o menos condenables, traversos, blamables. Pero vos no tenéis estos travers, y cuando seréis piadosa, lo seréis verdaderamente. Y haréis de la piedad tanto honor como a vosotros os hará bien. La piedad no significa que no tinguis por de ser una beata. Antes, quan no s'és piadós de debò, i s'hi posen coses atrevessades, carregulades, que tu ets una persona correcta i no tens manies estranyes, no t'esperàs. No faràs una piedad falsa, sinó verdadera. La piedad te hará mucho bien, i tu pues, faràs buen ejemplo. Va explicando más cosas, tal vez ya no harán falta. Otra anécdota sí que conviene contarla, porque tiene que ver con esto que decís ahora de la... Cuando Pío IX definió la Concepción, en la bula puso aquello tan sorprendente, tan realmente expresivo. Esperamos con firme esperanza y confianza más segura que por el poder de la Bienaventurada Virgen María, la Iglesia, nuestra Santa Madre, liberada de todas las dificultades y victoriosa de todos los errores, florecerá en la suerte. Devolverá al camino de la verdad todas las almas desviadas, de manera que ya no habrá sino un solo rebaño bajo la guía de un solo. Cual Padre Amier opuso de lema en la obra de las esperanzas de la Iglesia, como en toda su teología de la historia. La esperanza sobrenatural en la plenitud de la salvación del mundo. El Padre Amier, como sabéis, es noticia de eso, ponía toda su esperanza en el cumplimiento de estas promesas divinas, estas esperanzas de la Iglesia, en la devoción al corazón de Jesús. Y en la consagración al corazón de Jesús. Y entonces él movió, desde la dirección del apostolado de la oración, movió la campaña escribiendo desde Toulouse a todos los obispos del mundo para que pidiesen al Papa la consagración de la Iglesia universal al corazón. Entonces, Pío IX dice, conocido padre Damián, lo amaba mucho y no le regateaba audiencias privadas. Sin embargo, a pesar de, una benevolencia tan singular, la causa no cuajaba, no llegaba a término. En 1875 tuvo lugar un supremo esfuerzo, viaje de Roma del padre Damián, visitas a cardenales que hacen buenas promesas, prodigan palabras buenas, pero nada avanza. Pide una audiencia privada y les concedida. Entonces la audiencia que está explicada casi como un diálogo dramático. Pero en fin, ¿qué queréis? Me pregunta Pío IX. El padre expone por la enésima vez su proyecto. Pero veamos, gente del Papa. Es que yo no estoy ya consagrado. Entonces me tengo que consagrar nuevamente. Y no está la Iglesia entera consagrada al Sagrado Corazón. Proclamar a María Madre de la Iglesia, no es que ahora comience a serlo, sino que ahora decimos que es así, que sí, así, que es así. El padre Damián hervía internamente, estalla por fin y declara: Santo Padre, la Iglesia en este momento está duramente combatida, la tempestad no se calmará durante mucho tiempo si no tiene lugar la consagración del Sagrado Corazón. Entonces Pío IX, buen bonón y burlón, ¿cómo, padre Lamier, hacéis la elección al Papa? Mereceríais una penitencia, porque queréis, santo padre, la disciplina de cada día. ¿Dónde desayunáis hoy? ¿Dónde coméis hoy? Desayunáis el almuerzo al mediodía. En casa de Monseñor tal, santo padre. Pues bien, antes de la comida os pondréis de rodillas y haréis vuestra confesión. Bien, dadme vuestros papeles que voy a hacer lo que me pedís. O sea, incluso una penitencia tenía que confesar que le había dado una lección al Papa y después le dijo que haría lo que fuese. Esto es la manera de ser del Papa y de Pío IX también muy divertida. Bien, esto va. El tema del apostolado, de la oración y la relación que veía él con el culto del corazón de Jesús, todo eso lo explicaremos el día siguiente. Hoy yo me proponía centrarme, padre Damián, en persona, para darlo a conocer, diríamos. Antes de terminar, yo después hablamos de lo que queráis. Quisiera todavía daros otro detalle interesante, importante, que es su espiritualidad. Padre Damián es un hombre muy de ejercicios de San Ignacio. Se conservan apuntes suyos con unos exámenes particulares detalladísimos. Cosa muy metódica y muy una cosa que da un poco de mareo de ver. Esto es un volante, una especie de gráfico de un retiro. Un retiro de 1800. Más como es en este momento, ya no hubiera sido hacer una cosa así. Una especie de estadística casi informática de cómo le ha ido cada meditación y cada. Para mí, si hubieran inventado los ordenadores, hubiese utilizado un tanto de informática para el apostolado. Cada santo es como este, no hay que preocuparse si uno no le sabe los dibujos estos. Y en cambio, sí que hay una cosa que sí que es importante. Dos cosas, diré. Una, que tenía una mucha continuidad de espíritu con el Beato Claudio de la Colombia, hasta que cita en sus apuntes espirituales como su maestro. Por ejemplo, un apunte suyo dice así, el autor de este escrito lo relaciona con su hecho, en el hecho de que se considerase discípulo de Pablo. Decididamente, no me queda sino una sola manera para glorificar al corazón de Jesús. Es por la confianza con la cual no cesaré nunca de recorrer a Él, a despecho de los motivos de desánimo que me ofrece una inmensa miseria. Si quiere contentarse de esta gloria, no quiero rehusársela. Esperaré siempre, desde la mañana hasta la noche, desde la custodia matutina hasta la noche del sábado. Ahí, he aquí llegado al umbral de la vejez. Cada una de mis horas de esta larga jornada de 60 años, entonces a 60 años ya están llegando a la vejez, ¿no? Se llama la tercera edad, pero es que además, tal vez, los que tienen salud a 60 años no son tan ancianos, razones dietéticas, no sé. Después de 60 años que he pasado sobre la tierra, ha sido marcada por nuevas ingratitudes. Y bien, yo esperaré, a pesar de esta experiencia, sin cesar renovada de mi impotencia. Esperaré que la omnipotente bondad del corazón de Jesús me sacará finalmente del abismo y me devolverá un día, me dará en un momento lo que yo me esfuerzo en vano de adquirir durante tantos años. Esto es una manera de ejercer su providencia de Dios sobre él, etc. Esto es una cosa. Y otra, que no sé dónde está eso, pero que es su consagración a María, que está en Cristiandad, eso publicado. La consagración a María, es en la cual es evidentemente discípulo de San Luis María Grinal de Montfort. Y que esta es la consagración a María hecha en un retiro suyo, en unos ejercicios suyos. Santa María, llena de gracia, de la plenitud de la cual todos nosotros recibimos. Madre del Cristo total, es decir, del Cristo, nuestra cabeza, y de todos sus miembros. Mediadora necesaria ante el Mediador Supremo. Vos que por Dios, por quien Dios ha venido a los hombres, por la cual únicamente pueden ellos llegar a Él, os suplico a mí, que a quien Cristo morir nos dio como hijo, dignaos aceptarme como vuestro esclavo voluntario. Me entrego a vos todo entero, con todo lo que es mío, para que merezca que vos seáis para mí, teneros como cosa mía. A vos, pues, como mi soberana, corresponde disponer de mí como de cosa vuestra. A vos corresponde proveer de las armas de la justicia, de la fuerza divina para combatir los combates de Cristo. A vos concederme, según vuestro gusto y el gusto de Cristo, vuestro plácido, vuestro de Cristo, el éxito o el fracaso, el honor o la humillación. En cuanto a mí, mi único cuidado será serviros fielmente, obrar en todo con vos, por vos, en vos. De la Espíritu Mariana de Montfort. A fin que yo pueda serviros fielmente, yo, a quien mi madre engendró pecador, mostrad que sois mi madre verdadera, haciéndome nacer de nuevo, para que Cristo sea formado en mí, y el hombre, y habiendo muerto el hombre viejo, solo viva en mí, aquel a quien vos habéis dado vida para que sea nuestra vida. Así sea. Esta es una fórmula preciosa de consagración a la Virgen que el Padre Caballero comentó en Cristiandad con el título de una consagración mariana modelo. Y además tiene que ver con otra cosa, que es que el Padre Nazario Pérez, jesuita, uno de los grandes introductores en España, de la obra de la Santa María. Iglesia de Nicaragua, en un congreso del apostolado de la oración español en 1911 y en otro congreso monfortiano. En un congreso monfortiano español presentó, siendo él trabajando en la apostolación, presentó un comunicado, comunicación que está citado en la Vaque, ¿no?, sobre el prólogo de las obras de San José María. Padre Camilo María Barte, como cita. Padre Nazario Pérez demostró en este escrito que la espiritualidad mariana del apostolado de la oración en la mente y en la doctrina del Padre Damián se funda en la doctrina de San Luis María. La sociedad barcelonesa, esto lo citamos cuando se conoció como sección del apostolado, casa de Palau de la Arme, que está estudiando el pueblo de esto. Bien, por tanto, yo lo que hoy quería deciros sustancialmente ya está dicho. Pero preferiría que me preguntarais cosas a ver qué os interesa más, porque parece que podría además destacar de memoria, buscando los libros que llevo, buscar más datos, porque el día que viene lo dedicaríamos a la apostolado de la oración, toda su historia y su espiritualidad. Mañana por la tarde, a las 4:30, a la hora de la siesta, a la hora de la clase, y optimista que él tenía. Nosotros somos introvertidos, poco antiguos, nos cuesta mucho decidirnos o acciones pesimistas, como yo, por ejemplo. Pero es igual, porque cada uno es cada uno. Y la manera de ser humana y de tomante de psicología, pues es una cosa que también Dios la hace o la permite, lo que tengo de defectuoso. La moraleja de la vida del Padre Ramírez es que Dios hace su obra. No sé si me explico. Lo que decíamos del padre Botrelet, ¿no? El padre Botrelet seguramente era un orador sagrado, mucho menos elocuente literariamente, pues que San Juan Crisóstomo o Sueño, ¿no? Que Fray Luis de la Nada, sin duda. No creo que hubiese quedado en la historia el orador sagrado, ni ha quedado. No obstante, en la plática, pues, Dios lo tomó como instrumento de una idea de verdadera bíblica, porque Dios movió los corazones de aquellos jesuitas. Esto es curioso, que me parece que también la obra del Padre Botrelet no era como la digo, si no Padre Ramier tampoco no hubiera sido. Y después, porque si no Padre Ramier no hubiese pasado nada. Porque el Padre Botrelet, que debía ser buena persona y devoto del corazón de Jesús a su manera, no se le ocurrió, no se le ocurrió en absoluto. Todos los años que dirigió el apostolado de oración, relacionar esta unión de oraciones, esta unión, la idea de que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre y estoy en medio de ellos, sigue la tuya. Que la unión en común, juntándose con otros y rezando ante Dios, está así. Pero que este estar unidos al amor de Cristo, expresado en su corazón, sentirse unidos al corazón de Cristo, ver el corazón de Cristo como la fuente de la gracia, unirse al corazón para juntar toda la vida de la ofrenda, eso ya no estaba en problema. En cambio, Padre Damián sí que lo tuvo. Y cuando se encontró dirigiendo la oración, le metió la devoción de los hombres. ¿Lo entiendes? Que aquello que nos dijo en Huesca, que tenía el artículo del Padre Blanco,